caballo. Soy hijo del Siboney y Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney y Indiana, óyeme cantar. Y tengo mi bello indiano, un cuadro color de rosas. Y tengo mi bello indiano, un cuadro color de rosas. Allí tengo mariposas y otras cosas muy cubanas. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Acércate, guay. Así que si son los guatecas en Cuba, compay. Yo tengo de todo lo que produce el país.